El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 en punto de la mañana. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur. Y lo hacemos saludándoles a todas y a todos en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su nuevo titular, Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3, Control Obrero en la emisora, y también del equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de Alba Ciudad, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora a esta hora se encuentra Luis Herloyo, está de vuelta. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá, a este lado del micrófono. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene disponible con este espacio. En principio, nuestra cuenta de Twitter oficial, @albaciudad. Esa es nuestra cuenta en Twitter. Nuestra página web es www.albaciudad.org. Y también tiene disponible el 256. Si usted quiere mandar un mensaje de texto de cualquier parte del país donde nos escuche a través de nuestra señal abierta o en internet, puede hacerlo desde su teléfono móvil celular. Escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar a través del Twitter, @RadioRebelde915, y a través del 0416-523-9385, 0416-523-9385, y Juan de inmediato nos hace llegar esos mensajes. Saludamos también a todas las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, el FRESMAXUL, que nos estarán escuchando en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Hoy comenzamos con música hecha en la Venezuela bolivariana. Esto es del centro occidente del país, la Radio Candela. We'll be right back. Eso es El Chicle de mi Tierra, es el nombre del tema que acabamos de escuchar, una oda al Chimó, El Chicle de mi Tierra, de la Radio Candela de Barquisimeto, junto al vocalista del Pacto, José Gabriel. Música hecha en la Venezuela bolivariana. 8 de la mañana, 4 minutos, esa es la hora. Buscando las coordenadas. Bien, vamos a tener nuestro acostumbrado recorrido de noticias y vamos a ir hasta Bolivia para conocer detalles del reclamo soberano que ha hecho Bolivia, una salida al mar ante la Corte Internacional de La Haya. Esto y más va a pasar hoy por acá, por la Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Movimientos sociales de toda Venezuela marcharán hoy en apoyo al presidente Nicolás Maduro y para condenar los hechos violentos instigados por la oposición luego de su derrota en las elecciones presidenciales del 14 de abril. De acuerdo con lo previsto, la movilización en Caracas partirá desde Plaza Venezuela hasta la sede de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la esquina de Carmelitas, en la avenida Urdaneta, en el centro histórico de la ciudad. Asimismo, otro de los reclamos de los movimientos sociales se basa en la condena a los actos violentos incitados por la oposición, luego de que ésta desconociera los resultados de las elecciones presidenciales y convocara a la protesta, situación que provocó un saldo trágico de muertes de ciudadanos venezolanos simpatizantes del gobierno. Más marchas, esta vez en Chile. Estudiantes de las universidades privadas van a marchar hoy por la emblemática Alameda en reclamo de varias demandas, entre ellas la educación gratuita para todos. Según el vocero del Movimiento de Educación Superior Privada, Manuel Erazo, el principal objetivo de la manifestación será lograr la gratuidad para todos los estudiantes. De acuerdo con el dirigente, la crisis en la educación se manifiesta en la deuda que tienen millones de familias chilenas que viven agobiadas y abatidas. No importa que se vaya un ministro o nos den más becas, queremos soluciones reales y solo la lucha las podrá conseguir, expresó el Movimiento de Estudiantes de Educación Privada en un comunicado con el cual convocaron a la marcha. Más de nuestro continente, la izquierda paraguaya, como tercera fuerza electoral de su país, reclamó estricto control sobre el conteo final de las actas electorales para evitar fraudes y ante el posible crecimiento del número de curules obtenidas en el Congreso. La alta dirección del Frente Guazú, coalición de partidos y organizaciones sociales, se hizo presente anoche en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde se efectúa parte de la mencionada verificación de actas y se dirige la marcha hacia el resto del interior del país. El líder del Frente Guazú, Fernando Lugo, acompañado por quien fuera el candidato presidencial de esa instancia, Aníbal Carrillo, y otros dirigentes, se entrevistaron con el presidente del tribunal, Alberto Ramírez, y solicitaron su intervención directa para garantizar el conteo estricto de las actas electorales del Paraguay. Les cuento ahora de Ecuador. El primer astronauta de ese país, Ronnie Nader, comandará hoy a las 23 horas, hora de Ecuador, el lanzamiento del primer satélite de este país, el NEE-01 Pegaso, desde el cosódromo Jiuquan, en la República Popular de China. El nanosatélite cuenta con un escudo para resistir llamaradas solares y será transportado al espacio por un cohete portador de la Great Wall Industry Corporation, empresa china a cargo de esta labor, que ha realizado también ese trabajo con Venezuela y Bolivia, entre otros países. El pequeño satélite NEE-01 Pegaso es un cubo de 10 por 10 centímetros con paneles de 75 centímetros y un peso de 1,33 kilogramos, diseñado, construido y probado durante un año por científicos ecuatorianos. Las señales del Pegaso serán recibidas en la estación terrena Hermes A como puente entre Internet y el satélite, y las imágenes podrán ser captadas en tiempo real en las computadoras y servirán tanto a estudiantes como a todos los que deseen observarlas. 8 de la mañana, 8 minutos. Queremos recorrer Sudamérica también a través de sus artistas y sus cultores. Esta música que le traemos es de Bolivia. La agrupación se llama Atajo y el tema se llama Que la DEA no me vea. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea. el acullículo se perderá. Y es más, el cansancio me lo va a quitar. En la DEA no me vea que me cause estrés. En la DEA no me vea que me cause estrés. En la DEA no me vea que me cause estrés. En la DEA no me vea. En la DEA no me vea. En la DEA no me vea. En la DEA no me vea. En la DEA no me vea. No mates al cocalero. La coca no es cocaine, Yankee motherfucker. De la mañana 12 minutos, escuchaban a la banda boliviana Atajo, el tema se llama Que la DEA no me vea, que me causa estrés, a mí también. Recuerde que usted tiene vías de comunicarse con este programa, nuestro Twitter oficial en esta emisora es @albaciudad, nuestra página web es www.albaciudad.org y si quiere mandar un mensaje de texto desde cualquier parte de la capital donde usted sintonice Alba Ciudad o de cualquier parte del país donde nos escucha a través de www.albaciudad.org, lo puede hacer a través del teléfono móvil celular. Escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. ALBA, espacio, y lo envía al número 256, que eso le cuesta 50 céntimos de bolívar más el básico de su operador más el IVA. También se puede comunicar si nos escucha en la Radio Rebelde de Katy a través de @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. 8:13 de la mañana, seguimos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. La delegación boliviana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile para recuperar la salida al mar perdida hace 134 años. En el documento, cuya preparación ha llevado 2 años, se pide a la Corte que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo rápido y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. Por su parte, el gobierno de Sebastián Piñera desacredita el contenido jurídico de la demanda marítima de Bolivia y advierte que no será soberanía. En marzo de este año, el Parlamento boliviano aprobó un proyecto de ley para reconocer un artículo del Pacto de Bogotá que le permite al gobierno de Bolivia llevar su demanda marítima contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Bolivia perdió 400 kilómetros de costas tras la Guerra del Pacífico con Chile a finales del siglo XIX, en 879 y desde entonces reclama en todos los foros internacionales una salida soberana al mar y de eso queremos hablar de inmediato. Coordenada telefónica. Andrés Alari es periodista argentino, radicado en Bolivia, se encuentra en la capital de ese país y desde allí lo saludamos. Buenos días, Andrés. Buenos días, Ernesto. Un abrazo grande para vos y para todos quienes nos escuchan en Caracas a través de Alba Ciudad. Andrés, ¿cómo recibió el pueblo boliviano ya una acción concreta? Se venía anunciando, se dieron informaciones, pero ya el gobierno boliviano decidió acudir y ya presentó la demanda ante la Corte Internacional. Bueno, creo que hay un histórico optimismo en el pueblo boliviano por recuperar esa salida al mar, como vos decías, robada en una invasión militar por Chile en 1879. Desde entonces a los chicos en las escuelas se les mete muy adentro el tema de la reivindicación marítima. Y bueno, y este es un nuevo paso histórico, inédito, también en la historia republicana de Bolivia, en la búsqueda de esa histórica reivindicación. Así que ha sido tomado muy bien, no solo por la población, sino me parece que por toda la clase política. La verdad que por primera vez, de alguna manera, todos están de acuerdo con el gobierno de Evo Morales desde la oposición. Se ha hecho un trabajo político muy importante para que todos estén apoyando esta nueva iniciativa, esta política de Estado implementada por el gobierno de Evo Morales. André, incluso vimos en algunas noticias que cuando hablabas de la iniciativa política, el gobierno de Evo Morales se reunió con ex cancilleres, con ex presidentes, para darle una revisión y tener varios puntos de vista, entiendo, sobre el documento que se presentó en la Corte. Así es, algunos dicen que esta presentación ante la Haya solo tiene un fin electoral para que Evo pueda posicionarse mejor de cara a la reelección, pero son los menos, es una posición muy minoritaria. La mayoría del arco opositor está apoyando la causa del mar y esto me parece que es muy destacable. Es cierta la reunión y además ustedes saben que el designado como embajador plenipotenciario por el tema del mar es Eduardo Rodríguez Belcé, que es era presidente de la Corte Suprema de Justicia, por eso es un prestigioso jurista, pero después con toda la crisis que hubo en 2003, 2004, 2005, asumió la presidencia de la Nación y desde un signo político muy opuesto al de Evo Morales. La designación de Rodríguez Belcé también ha sido un factor importante porque como es un prestigioso jurista e identificado con la oposición, ha sido también apoyada y avalada esta designación y destacada además por todo el arco opositor. Andrés, viéndolo, además del optimismo, ¿qué opinan los analistas? ¿Hay posibilidades? Entendemos que el gobierno de Chile pareciera estar negado ni siquiera a sentarse a discutir. ¿Qué posibilidades reales hay, según lo que opinen los analistas, de que esta demanda pueda prosperar? Bueno, eso no está tan claro. Ajá. Primero, el Tribunal de la Haya tiene que decir que sí acepta la causa y luego se espera que en 3, 4, 5 años emita un fallo, que vos ya lo dijiste, lo que diría es que Chile está obligado o debe sentarse con Bolivia a negociar una salida rápida a este conflicto. Que el gobierno chileno acepte esto, bueno, esto no está claro y desde mi punto de vista el gobierno chileno podría decir, bueno, gracias al Consejo del Tribunal Internacional de la Haya y ahora sigue todo igual. O nos sentamos a negociar, pero en definitiva no logramos ningún acuerdo. Ya hay casos de países que han desconocido fallos del Tribunal de la Haya. Sí, pero con este gobierno hay menos posibilidades que los que hubiese ocurrido con un gobierno, por ejemplo, de Michelle Bachelet, con el cual tampoco se pudo adelantar nada de este tema, digamos, entendiendo el contexto que vivía Sudamérica, de los presidentes que estaban al momento de que Michelle Bachelet también era presidenta de Chile. Claro, sí, con este gobierno no hay posibilidad de nada, pero el gobierno se va ahora a fin de año, el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, si estamos calculando que puede tardar 4 o 5 años el fallo, bueno, a lo mejor se da sobre la última parte de la presidencia de Michelle Bachelet, que parece volverá a, a detentar el poder ejecutivo en Chile. Ahora, también el presidente Evo Morales ha hecho la demanda ante la Haya, porque básicamente lo que él ha reiterado es que los sucesivos gobiernos chilenos, no solo el de Sebastián Piñera, de alguna manera, y hablando lisa y llanamente, le han mamado a Bolivia. Claro. Porque siempre se sientan a negociar, supuestamente para llegar a algún acuerdo, y nunca pasa nada. Y el presidente Evo Morales lo dijo, nos hemos dejado engañar por todos los gobiernos chilenos, no solo por el de Sebastián Piñera. Obviamente que ahora las relaciones son muy malas con el de Sebastián Piñera, pero bueno, ya está de salida, y resalto, el Evo Morales dice, bueno, son todos los chilenos que nos vienen engañando hace más de 100 años. Entonces, bueno, vamos a la Haya de una vez. Claro, claro. Andrés, cambiando un poco el tema, pero que tiene que ver con las relaciones entre ambos países, ¿cómo finalizó el episodio de los dos soldados bolivianos que estaban detenidos en Chile, o ese episodio aún se mantiene? No, ya está totalmente finalizado. Por suerte, los tres soldados fueron liberados, no se transformó como el caso de los cinco, que mediáticamente se manejaba un poco y esa situación se alargue y estos compañeros permanezcan como rehenes de la justicia chilena. Finalmente, por suerte y con un poco de lógica, esto no ocurrió. Los soldados fueron liberados y ya están con sus familias en sus respectivos departamentos. Bueno, ahora lo traemos a colación porque es un episodio más de cómo fueron tensándose las relaciones entre ambos gobiernos. Bueno, Andrés, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir. Le agradecemos siempre que usted participe en nuestro programa. Bueno, yo también quiero agradecer, lo que sí me informan algunos compañeros desde Caracas que vos siempre me llamás para que suba el rating de tu programa, así que no sé si esto me pone contento o me indigna. Usted nos da rating, Salari, siempre lo llamamos por rating. Excelente, Navarro, le mando un abrazo grande y saludos para todos allí en la radio. Un abrazo, Andrés, lo voy a poner para que se quede escuchando Entre Caníbales de Soda Estéreo, ¿qué le parece? Para que empiece la mañana bailando. Excelente. No esperaba menos de un argentinólogo como usted, Navarro. Andrés Salari, en vivo de Bolivia. Un abrazo grande para La Brújula del Sur. Desmenuzarme.

Bueno, ¿y entonces qué? ¿La cuestión cuál es? Ser feliz. Esa es la agrupación colombiana El Sistema Solar. El tema Sin Oficio comienza con un fragmento de uno de los cuentos grabados por David Sánchez Juliao, escritor colombiano ya fallecido. Un fragmento de uno de sus cuentos titulado El Flecha. Con esa grabación comienza el tema del Sistema Solar Sin Oficio. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Tenemos más para contarle en La Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Si la madre de uno de los presuntos autores del atentado de Boston, la señora Zubeidat Tsarnaeva, de 45 años, llegase a Estados Unidos, podría ser arrestada, ya que fue acusada por robo de ropa en una tienda. Un portavoz del tribunal ha confirmado, cuando no a la cadena ABC, que en octubre del año 2012, Zubeidat Tsarnaeva fue acusada por el robo de ropa en la tienda Lord & Taylor por el valor de $1,600. La vista del tribunal fue programada para el 25 de octubre, pero Tsarnaeva no se apersonó. Los padres de los autores de la masacre de Boston residen actualmente en la República Rusa de Daguestán, pero según varios medios tienen previsto viajar a Boston para aclarar lo sucedido. En una entrevista con la agencia Russia Today, la madre de los Tsarnaeva defendió su inocencia y la de sus hijos y denunció que en los últimos años su familia estaba bajo control del FBI. Esta noticia que les acabamos de leer forma parte de una cadena de noticias sobre los hechos que se desencadenaron tras el atentado en Boston. Noticias que tienen que ver con sobres envenenados, edificios que desalojan de emergencia por llamadas anónimas, aeropuertos que cancelan vuelos por supuestos maletines sospechosos, llamadas amenazantes, allanamientos arbitrarios. Es decir, un clima de terror que se ha generado desde los medios de comunicación y desde las declaraciones del gobierno de Barack Obama para el pueblo estadounidense y un poco más allá. De todo esto es que nosotros queremos hablarles a continuación. Coordenada telefónica. Y para ello se encuentra en la línea Vicenta Geldine. Ustedes lo han escuchado en este programa. Es analista de temas internacionales, especialista en temas de Oriente Medio. Y además conduce el programa, un programa en la Radio del Sur. Se me fue el nombre, Bacén. Voces contra el Voces Imperio. Voces contra el Imperio. Está, tuve un lapsus, no la noté. Voces contra el Imperio. Buen día, Bacén. Muchas gracias, hermano, por atendernos. Gracias a ti, hermano. ¿Cómo estás? Bien. Bacén, bueno, mirando con detenimiento cómo luego desde que estallaron las bombas en Boston se inició toda una campaña mediática que, en nuestra opinión, va a generar, destinada a generar miedo en el pueblo estadounidense y en el mundo. Lo que decíamos, los sobres envenenados, desalojo de edificios, maletines. Y ahora resulta que, por supuesto, los culpables son musulmanes. Te preguntamos a ti, ¿qué persigue toda esta campaña? Sí, al parecer, como ya lo hemos estado discutiendo en varios escenarios, se vuelve a repetir los mismos hechos del 11 de septiembre nuevamente. El islam político, la islamofobia vuelven a hacer su aparición en eventos de terrorismo allá en Estados Unidos. Pero vaya que aquí ha pasado algo muy extraño también. Muy extraño, ¿por qué? Porque han comenzado a salir varias informaciones sobre los sucesos en Boston, varias imágenes en la web y en medios también alternativos, en otros impresos, donde se muestran que el señor culpable o a quien se le responsabiliza de los atentados terroristas no estaba solo, sino que estaba con un grupo de personas que pertenecían a una empresa contratista mercenaria, la CRAF. Y allí aparecían las fotos con los símbolos de la empresa contratista, y en el momento que comenzaban a escapar, a correr antes que sucedieran las explosiones, hay varias imágenes, inclusive de video, sobre estos grupos que estaban allí vestidos de la misma forma como estaba vestido el responsable o al que se le quiere responsabilizar de los atentados. También días después, unos familiares del mismo terrorista dijo que a él lo implicaron. Quería decir que él lo implicaron en esto, en estas acciones, que él era inocente. No creo que sea inocente, claro que no. Además, sabiendo y conociendo el origen de esto, de esta persona, de la familia de esta persona, chechenos residenciados en Estados Unidos. Sabemos que el histórico de Estados Unidos ha venido, los servicios de inteligencia de Estados Unidos históricamente han venido apoyando a grupos extremistas chechenos contra Rusia. Rusia había advertido inclusive al FBI sobre estos grupos que Estados Unidos, que la CIA venían apoyando contra Rusia, pero que había refugiado en los Estados Unidos. Rusia ya había lanzado advertencia: cuídense de sus mismos monstruos que ustedes mismos crían, que ustedes mismos engendran y los lanzan contra nosotros. Algo así más o menos han comentado varios analistas, inclusive el gobierno ruso, al respecto de eso. Lo cierto es que sabemos ya, Al Qaeda, así como otros grupos terroristas, han sido engendros, criados, armados por Estados Unidos para el propósito claro de justificar las agresiones que Estados Unidos ha estado llevando adelante en el mundo. ¿Y cómo hacerlo también? Para justificar esta agresión, primero Estados Unidos tiene que ser víctima de ella. Claro. Y sucedió el 11 de septiembre del 2001, cuando todavía mucha gente no se explica. Inclusive ya hay varios estudios hechos por ingenieros, inclusive estadounidenses, técnicos, etcétera, un grupo importante de expertos que ponen en duda, cuestionan todo lo sucedido el 11 de septiembre, inclusive de que haya sido Osama Bin Laden desde una cueva allá en Afganistán que haya dirigido todos estos atentados, violando pues todos los sistemas de seguridad de la CIA, del FBI estadounidense. Lo cierto es que sin estas acciones terroristas, Estados Unidos nunca pudo, desde el 11 de septiembre hasta hoy, justificar agresión alguna, nunca habría podido justificar agresión alguna contra el Medio Oriente, contra el norte del África. Y estos grupos, como ya lo vemos hoy descaradamente, en Libia han servido a los intereses de Occidente, a los intereses de Europa y Estados Unidos, introduciéndolos en Libia y destruyendo la llamadería en Libia de Muammar al-Gaddafi. Hoy también lo introducen en Siria para destruir por acciones terroristas al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Entonces vemos el doble rasero, como siempre ha caracterizado la política exterior de los Estados Unidos. En una parte, en unos escenarios ellos son demonios, pero en otros son benditos. En Mali son demonios, pero en Siria son benditos. Es decir, los apoyan, los aupan, le dan información y armas para destruir al gobierno de Siria. En Chechenia también ellos son grupos revolucionarios. No sé, ellos siempre buscan tergiversar la palabra revolucionario, porque hasta en Siria le llaman a ellos revolucionarios. Son en realidad grupos mercenarios terroristas que andan ejecutando las acciones que conviene a los intereses de Estados Unidos. Y ahora, bueno, esto yo creo que forma parte de ese mismo plan. Estados Unidos necesita seguir mantener viva la islamofobia, esa situación de terrorismo, para seguir justificando la agresión contra el mundo, contra el mundo entero, en este caso particular contra el Medio Oriente y el norte del África, contra el mundo musulmán. Bazán, es la única forma de justificarlo. Sí, Bazán, por lo que nos dice, parece, o a todas luces, se repite el guión que utilizaron cuando el 11 de septiembre. Un atentado, terror a través de los medios de comunicación y luego invaden otro país. Te pregunto, ¿ha mejorado la economía de Estados Unidos desde que se inició la denominada crisis económica, o necesitan una nueva guerra para mover su aparato industrial militar, que sabemos el que mueve la economía de este país? Mira, es lo que ya han dicho muchos, inclusive analistas económicos. Un economista lo leía hace poco en Russia Today, economista estadounidense, donde decía claramente, de forma descarada, de que Estados Unidos necesita mantener las guerras, porque sin guerra no podría entonces moverse su complejo económico bélico industrial, el complejo militar industrial que definía Eisenhower en los 60. Cuidado con ese complejo, que iba a opar la economía entera, y de hecho desde los 60 ya la había opado. Ya es la razón económica de Estados Unidos es su complejo militar industrial, lo que emplea contingentes de jóvenes estadounidenses en la lucha contra lo que ellos llaman el terrorismo. En realidad son sus propios engendros, son sus propias crías que ellos distribuyen por el mundo, y así justifican la agresión de Estados Unidos en el mundo. Las armas, es decir, del complejo militar, necesita un mercado para rehacerse, es decir, para a hacerse como tal, como es un mercado como tal. Es decir, tú produces una bomba y necesitas colocarla en el mercado. Si esa bomba no explota, esa bomba se te va a almacenar y vaya que va a haber una sobreproducción. En este caso, esa bomba necesita ser consumida. Y las guerras son el mercado necesario, la muerte es el mercado necesario para que esas bombas sean consumidas, esos misiles sean consumidos, y así ellos volver nuevamente a fabricar. Y eso genera todo el movimiento económico, es gran parte, de hecho está demostrado por análisis científicos, inclusive, de lo que representa en el Producto Interno Bruto el complejo militar industrial para los Estados Unidos. Las guerras son necesarias y esto lo van a mantener por mucho tiempo porque no tiene salida el sistema capitalista mundial, es la muerte lo que le permite, de cierta forma, en este caso, rehacerse. Sí. Están escuchando ustedes a Vicente Geldine, es analista de temas internacionales. Estamos hablando de toda la ola de terror y la islamofobia desatada en Estados Unidos tras el atentado ocurrido en la ciudad de Boston. Vicente, te pregunto, ¿crees que Estados Unidos insista con atacar Irán o con agredir Irán? ¿Existen las condiciones o las están fabricando? ¿O no es ese el objetivo? Ellos históricamente han estado fabricando las condiciones para atacar no solamente Irán, para atacar a todo el mundo, hasta contra Venezuela. Han pretendido erigir una serie de justificativos, o falsos justificativos, para justificar la agresión contra el país. Lo cierto es que contra Irán se topan contra la muralla de la fuerza disuasiva creada por ese país. Tiene capacidad militar demostrada Irán para destruir toda la infraestructura que rodea y que está en manos de Estados Unidos en toda la región. Me refiero a la infraestructura militar y a la infraestructura petrolera que controla Estados Unidos. Irán tiene capacidad para atacar todas aquellas infraestructuras en los países colonias, emiratos, petromonarquías medievales, colonias de los Estados Unidos. Eso lo ha dicho Irán. Si es agredida, no solamente llegaría a atacar toda la infraestructura petrolera y así sucumbiría la economía mundial, una crisis profunda e insoportable inclusive, sino también militar de los Estados Unidos. Recordemos que hay varias bases, no tengo el número ahora, pero varias bases militares rodeando completamente a Irán, de los Estados Unidos, rodeando a Irán y de la OTAN, rodeando a Irán, y ellos podrían alcanzarlos. Igualmente podrían alcanzar Israel, que eso es una base prácticamente de los Estados Unidos. Sí. Por eso Estados Unidos se ha cohibido de esa agresión. Bacén, ¿y Siria cómo queda en este panorama? ¿Sigue estando en el horizonte de Estados Unidos? Siria es un país bisagra, que ellos necesitan acabar con Siria, con el gobierno sirio, para así cortar la línea de resistencia que viene desde Irán, Irak hoy, Siria, y alimenta la resistencia del Hezbollah en el Líbano. Por otra parte, también representa el paso de gasoductos y oleoductos planteados desde Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, toda esa petromonarquía que desde mucho tiempo habían planteado pasar gasoductos y oleoductos por el territorio sirio para evitarse el estrecho de Hormuz y así contener un poco más a Irán. Por eso, como paso portuario de hidrocarburos en Siria, también como destruir, es decir, en ese plan de destruir el eje de resistencia del país bisagra, Siria ha sido el objetivo de los Estados Unidos. Por ello es que también, gracias a la resistencia exitosa que ha tenido el gobierno sirio en todos estos años que ha sido atacado, y... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te estamos escuchando, Bacén. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Escuché un sonido muy fuerte por allá. Sí, nosotros también. Bueno, lo cierto es que no han podido destruir el gobierno sirio y por ello ellos no dejarán de insistir en ese sentido. 8 de la mañana, 50 minutos. Sí, se nos metió un sonido ahí que no identifiqué. Pero bueno, escucharon absolutamente toda la opinión de Vicente Geldine. Logramos terminar con las preguntas pautadas. Tema importante porque, repetimos, luego de producirse el atentado en Boston, bueno, comenzaron a aparecer todas las informaciones para generarle terror al pueblo de Estados Unidos. Cada día aparecen 3 o 4 noticias de edificios que desalojan, de vuelos que se cancelan, de maletines posiblemente explosivos, de sobres envenenados. Es decir, toda una campaña de terror que va a justificar seguramente a alguna agresión militar de Estados Unidos contra algún país. Bacenta Galdini, analista de temas internacionales, lo escucharon ustedes por acá, por la Brújula del Sur. Les proponemos ahora, son las 8:51, vamos yendo sobre los minutos finales. Le proponemos un momentito para la risa. Ella me engaña con otro, de Le Luthier, lo escuchamos. Se trata de un tango, el titulado Ella me engaña con otro. Necesito compartir contigo mi pena de amor. Se trata de Aurora, mi mujer. Tú conoces muy bien a Aurora. Sé que los une una amistad genuina, nacida cuando hasta altas horas trabajan juntos en la oficina. Lo que quieras saber de Aurora te lo responderé con certeza. Sé que ustedes hablan con franqueza, sí. Pero esto debe quedar entre nosotros. Sí, sí. Tengo la absoluta certeza, sí, de que Aurora me engaña con otro. No. ¿Y por qué pensás eso? Sale con pestañas postizas, tacos altos, vestido escotado, minifalda y labios pintados. ¿Y eso qué tiene? Me dice que va al supermercado. Algo me dice que en su vida hay otro. En su ropa tiene su olor, en su cuerpo tiene sus marcas y en su mesa de luz tiene su foto. Ayer la seguí furtivamente, fue a casa de un vecino galán de televisión. Se besaron desenfrenadamente y se amaron con pasión. ¿Con un vecino? Esto quedará entre nosotros. A mis amigos no le fallo jamás. Ella me engaña con otro. Con otro más. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, les contamos del viejo continente. El número de parados o desempleados en España supera por primera vez los 6 millones de personas y alcanza 27,16% de la población activa en el primer trimestre del año, según publicó la encuesta de población activa de siglas EPA. En los últimos tres meses, 237 mil personas se han sumado a la cifra de desempleados, lo que arroja un total de 6.202.700 personas sin trabajo en toda España, lo que significa un índice récord. Cabe destacar que entre enero y marzo la ocupación disminuyó en 322.300 personas hasta estar el número de ocupados en 16.634.700, la tasa de actividad en 59,68%. El número de personas que perdió su empleo en ese mismo periodo se elevó a 2.901.000. Estamos hablando de más de 100.000 personas si se compara con el mismo trimestre del año anterior. El gobierno de Chipre anunció el miércoles la aprobación de un plan de rescate por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional que consiste en un préstamo de 10.000 millones de euros para salvar a la isla de la quiebra. El Ejecutivo ha aprobado el crédito, así como el memorando de entendimiento que presentará en el Parlamento para poner en marcha los debates preliminares. Esto lo dijo el portavoz del gobierno, Christos Stylianides. Añadió que el acuerdo de préstamo será ratificado después del próximo 26 de abril en el Parlamento. El 16, el procurador general de Chipre, Petros Klarides, afirmó que la Asamblea debe tener voz y voto sobre la totalidad del plan, argumentando que el acuerdo es similar a un tratado internacional. El pasado mes de marzo, Chipre admitió una serie de estrictas medidas a cambio de un préstamo de 10.000 millones de euros para impedir la quiebra de su país, decisión que fue criticada por el Parlamento. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de España, Ada Colau, ha denunciado este miércoles ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la situación de los desahuciados en España al defender el derecho a una vivienda digna, tal y como lo cita la Constitución de su país. El gobierno ayuda a los bancos en vez de a las personas, ha expresado Ada Colau en Bruselas, Bélgica. Tanto este gobierno del PP como el anterior ejecutivo del PSOE se han limitado a aprobar rescates para la banca, las mismas entidades que han estafado a gran parte de la población con las hipotecas y otros productos, señaló ante los eurodiputados. Y el Ministerio Francés del Trabajo publicará hoy las estadísticas del desempleo de marzo en medio de la incertidumbre por conocer si se romperán las cifras históricas de ese negativo fenómeno que crece indetenible desde hace 22 meses en ese país. A finales de febrero, la agencia estatal francesa informó que un total de 3.187.000 personas estaban sin empleo y solo 8.000 por debajo del récord absoluto registrado en el año 1997. Cerramos Europa con esta nota. Movimientos sociales españoles protagonizarán hoy en la capital, en Madrid, una jornada de protesta para exigir la renuncia del gobierno conservador de Mariano Rajoy, al que acusan de llevar al país a la ruina con sus políticas neoliberales. La denominada Plataforma en Pie, una de las convocantes de las manifestaciones que en septiembre del 2012 intentaron rodear el Congreso de los Diputados, llamó a acercar nuevamente la sede de la Cámara Baja hasta la consecución de sus objetivos. 8 de la mañana, 57 minutos, con la información del viejo continente. Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos a usuarias y usuarios los comentarios vía Twitter, a toda la gente que nos ha hecho llegar su solidaridad, y los invitamos a encontrarnos nuevamente por Alba Ciudad mañana a las 8 de la mañana. En este espacio se llama La Brújula del Sur. Nos despedimos. Indira Carpio en la producción de este espacio. Luis Erloyo retorna luego de sus merecidas vacaciones, un hombre muy trabajador, retorna a los controles en este horario en la radio. Y de este lado del micrófono, Ernesto J. Navarro. Los dejamos con música de la patria grande. Esto es de Uruguay. La agrupación se llama La Vela Puerca y el tema se llama Por Dentro. Chau. Quiero desplumar quien no conoce a fondo la verdad. Si no está bien, mi voz te puede rescatar y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Subí de tono y te pueden apalear. En cambio que sentado podés esperar. Él se la lleva y yo quiero trabajar. No ven, abran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. Eso que ya no quiero. Fumaremos hoy, será de cerca o de esos sin olor. Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, abran paso que viene un tren de rabiosos hasta morir. De esos que ya no quieren. Fumaremos hoy, será de cerca o de esos sin olor. Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, abran paso que viene un tren de rabiosos hasta morir. De esos que ya no quieren. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.